Estamos al teléfono con el capitán Luis Muñoz para conocer detalles de un control vehicular que habría dejado al descubierto que un conductor de la locomoción colectiva de la línea 10, recorrido urbano, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Señor, si nos puede entregar algún detalle. Bueno, efectivamente, como usted lo narra, personal de la tercera comisaría, en el momento se realizaba un control tránsito en Avenida Real, en esta sección de Callancud, sorprende al conductor de un microbús de la línea 10 con pasajero en su interior, que mantiene licencia profesional conduciendo en estado de ebriedad. Carabinero en ese momento se encontraba realizando controles aleatorios con intoxilaser para ver el estado de temperancia de los conductores y al someter al conductor a esta prueba respiratoria arrojó que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual fue detenido. En este momento se encuentra el examen de alcoholemia realizándose en el hospital base y posteriormente la espera de instrucciones por parte fiscal de turno. Cuando usted dice en estado de ebriedad, establece que el intoxilizer, más allá del número que haya dado, no dejaba dudas con respecto a su estado. Así es, el intoxilizer arrojó la cantidad necesaria para optar el procedimiento conforme lo exige la ley de tránsito en cuanto a lo que es la conducción en estado de ebriedad. Señor, exigiendo un poco a su memoria, ¿este es un hecho que a nosotros nos parece poco habitual o no es así? Es poco habitual el sorprender a conductores en posesión de licencia profesional conduciendo en estado de ebriedad. Usted lo menciona en ese momento, él transportaba pasajeros, se supone que estaba haciendo su trabajo desde temprano. Estaba dentro de su recorrido, transportando pasajeros en condiciones obviamente físicas deficientes, en estado de ebriedad, por lo cual fue inmediatamente detenido y trasladado a la tercera comisaría. En ese sentido, aprovechar de hacer el llamado a los pasajeros, muchas veces hacen reclamo en redes sociales, pero no a carabineros. Lo ideal sería, si se detecta a un chofer bajo los efectos del alcohol o en estado no adecuado para conducir, hacer la denuncia a carabineros. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que las denuncias en las redes sociales quedan ahí, en las redes sociales. Carabineros no las recoge, nosotros no estamos pendientes de eso. Estaba pendiente de acudir a los llamados telefónicos que hacen a la nuestra central de comunicaciones a nivel 133 denunciando los hechos a los cuales les afecta. Por cuanto es importante el llamado de carabineros cuando ellos sorprenden un tipo de anomalía o alguna situación que les parezca extraña para nosotros verificar en terreno realmente qué podría haber sucedido y en definitiva, como es en este caso, lograr la detención de un conductor que lo hacía irresponsablemente bajo los efectos del alcohol. Capitán Luis Muñoz, de la Tercera Comisaría de Rahue, muchas gracias por contestarnos el teléfono y, como siempre, responder nuestras dudas. Que tenga buen día.